Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Altatar y estamos listos aquí, programa Con Sentido Humano a través de La Voladora Radio, en el 97.3 de FM, pues muy contentos de que nos estés acompañando en una tarde lluviosa y pues yo a la distancia otra vez, de nueva cuenta. Sin embargo, bueno, pues siempre tratando de hacer un programa más para ti y que como padre de familia pues puedes tener alguna opinión personal, algún aprendizaje, algo que te mueva, que puedas cambiar para con tus hijos, pues es sensacional para nosotros, porque hay quien puede estar de acuerdo con nosotros, hay quien no también, pero si movemos algo, pues creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pues comunícate con nosotros si quieres enviarnos un mensajito a la cabina, al WhatsApp 55 40 26 18 14, o visita nuestras diferentes formas de contacto con nosotros, que puede ser Instagram, Facebook, bueno, lo que era Twitter, ahora es X, y pues visítanos también como La Voladora Radio o visita nuestra página www.lavoladora.org. Así es que no hay pretexto para que no nos podamos contactar. Y de paso, pues también dile a Alexa, Alexa, pon La Voladora Radio, y muchos me platican que ahora es muy fácil podernos sintonizar y podernos escuchar, de tal manera que pues esperemos que a este programa, el de hoy, de tu agrado, y más porque vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver justamente con nuestros hijos, pero en una etapa que alguien considera que es una de las más difíciles, de las más complicadas. Incluso hoy en día hay padres que manifiestan el no poder con sus hijos en esa etapa, aun cuando estén muy preparados. Pero pues bueno, hay que hablar de que si dejamos de hacer algo en su niñez antes de la adolescencia, pues a lo mejor no tienen las bases, no tienen la estructura que pues tú quizás hubieras querido darle, y que bueno, en la adolescencia los alumnos, inclusive aquellos que sí lo recibieron, pues se convierten en un remolino para los padres, con tantos cambios, y ya lo estábamos hablando de ellos, pues la verdad es que son todos los cambios habidos y por haber, es un parteaguas en la vida de cada uno de nosotros, o lo fue, y pues todos tenemos que vivir esa etapa, pero también tenemos que, algunos dicen, padecerla con nuestros hijos. Hay quienes incluso, yo me recuerdo mucho cuando pues mis hijos estaban más adolescentes que hoy en día, y cuando me preguntaban, oye, ¿tus hijos cuántos años tienen? Pues yo les decía, tienen 15, 16, y casi me daban el pésame porque, pues, híjole, me decían, ay, te comprendo, es una de las etapas más difíciles de la vida, y pues ya me imagino estar batallando con dos, pues qué difícil. Pero pues la verdad es que viéndolo desde otro lugar, desde otro punto de vista, conociendo esta etapa de la adolescencia y más, pues aplicándola en nuestros talleres de escuela para padres, y comentamos toda una clase, toda una sesión de qué es la adolescencia y todos sus cambios, y jugamos un poco con los padres para que recuerden qué había en su adolescencia, qué música era, qué les decían sus padres sobre todo, cómo los criticaban, qué peinados había, qué modas había, qué artistas había, pues sin duda, creo yo que pues a lo largo de todos estos años que me ha tocado convivir con muchos grupos de padres de familia, pues algunos estamos en acuerdo y otros en desacuerdo, pero hay una cosa muy en común, creemos que nuestra época ha sido la mejor que ninguna otra. Claro, porque también la adolescencia se convierte en eso. Como nos conocemos a nosotros mismos, como vienen retos de la vida, como podemos desafiar a nuestros padres, como somos capaces de seleccionar qué es lo que queremos para nosotros, vamos construyendo un sentido de nuestra vida de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestros deseos, reafirmamos muchas cosas, tenemos en duda también algunas otras, y bueno, pues todo esto de la adolescencia viene a revolucionar, como te decía, una etapa en la cual, de verdad, nuestros hijos se convierten en algo, dicen los papás. Me gustó más ese término que te dicen los papás, son un remolino. Y bueno, literal, un remolino es aquel que pues, va girando y que va a veces destruyendo o a veces va arrasando o a veces no se puede controlar. Y creo que pues, los padres de familia pues, lo manejan más que nada en ese sentido y con ese término hacia este pensamiento sobre los hijos. Y hay adolescentes también que, déjame decirte, que todos esperamos que los adolescentes reaccionen casi todos igual, ¿no? Y me decía una mamá que, mira, yo tengo varios hijos, o cuatro hijos y uno le sigue al otro, o sea, nos tocó tenerlos seguiditos. Y entonces cuando empezó el primero con su adolescencia fue difícil para nosotros, y después vino el segundo y se sumó al hijo primero en cuanto a manera de pensar y todo. Sin embargo, dice, nos llamó mucho la atención que el penúltimo hijo pues que fuera muy callado, fuera muy introvertido, que en realidad no era como los otros, y pensamos que era lo que más nos iba a relajar, pero fue lo que más nos preocupó y el hijo que más problemas nos dio. Entonces, bueno, ya estaremos platicando de todo esto, de todas las cosas que van sucediendo en la vida, en esta etapa. Si tú quisieras compartirnos algo, hacer una pregunta, de verdad, mándanos un WhatsApp al 55 40 26 18 14 y pues estaremos leyendo y opinando a propósito de lo que a ti te pasó en la adolescencia. Y esto, bueno, pues nos lleva a también pues darnos cuenta, ¿no? Ojalá y pudiéramos compartir muchas cosas que, por ejemplo, en los grupos en los que tenemos de Escuela para Padres, cuando tocamos este tema en la sesión número 13, que está dedicada realmente a la adolescencia, la verdad es que pues nos ayuda para comprender a nuestros hijos, que están, nos ayuda también para preocuparnos hacia dónde se están dirigiendo, qué es lo que están ellos realmente pensando. Y bueno, pues esto es lo que todavía hace 10 años lo manejábamos en un sentido. Esa sesión era como muy especial porque teníamos ya muy estructurada cómo era la sesión, las dinámicas que nos permitían hacerle ver al padre muchas cosas, ponerse en el lugar de los hijos y todo. Pero déjame decirte otra cosa. Hoy en día hemos tenido que modificar esta sesión en el sentido de incluir las redes sociales, todo este tema de la nueva tecnología, donde pues, los chicos están estableciendo nuevas formas de tan solo de relacionarse con los demás, tan solo de guiarse, porque antes teníamos que guiarnos mucho en los libros. Hoy en día los chavos pues se fijan mucho en la red social, tienen sus propios influencers, como dicen ellos, personas que igual, pues, yo he visto varios y pues, no exactamente tienen ahí como un consejo basado en estudio o en que pues, nos lo está diciendo a lo mejor un profesionista, un psicólogo o alguien. No, a veces son chavos igual que ellos, pero muchos de ellos ya ponen en su diálogo con los demás, pues es que es como lo dijo fulanito en el TikTok. Y entonces, a veces también es esa otra nueva preocupación para nosotros los padres, porque andamos como flotando, no sabemos qué consulten, no sabemos qué ven, y bueno, pues todo esto los lleva también a equivocarse o los lleva a confiarse demasiado. Y todas estas cosas que se le agregan hoy en día a la tecnología y las redes sociales a este tema de la adolescencia, bueno, pues también tiene que ser tratado por nosotros. Al mismo tiempo que hablamos de la adolescencia en nuestro programa de Escuela para Padres, pues también hablamos de que en esa sesión se empieza a hablar también de adicciones y bueno, por cuáles son las principales causas de que nuestros hijos se acerquen a las adicciones, el por qué, el que están encontrando ahí que no han tenido en casa, aun cuando haya papás que digan es que aquí se les da todo en casa, pero habría que valorar qué significa darles todo como para que nosotros podamos ver cuál es el déficit en la familia. Esto me hace recordar una familia que pues, económicamente está está muy bien todavía, pero que creyó que darle a su adolescente todo, y me refiero a todo, que ellos por el otro lado no tuvieron ningún esfuerzo para obtener las cosas, y me refiero incluso hasta cooperar en casa y todo, bueno, pues lo llevó justo a las adicciones. Y pues estos excesos que nosotros a veces le damos a nuestros hijos, donde los chicos de hoy quieren más y más y más, y si de por sí en la etapa a veces quieren tener experiencias fuera de órbita, fuera del común, quieren experimentar más y más y más y más, pues también los va confundiendo. Y ojo, también eso ha cambiado. Las nuevas adicciones, sobre todo a las sustancias, pues están encontrando a nuestros jóvenes, que hay drogas muy modernas y que estas drogas tan modernas, bueno, pues los están atrapando fácilmente, pero también están corriendo muchos riesgos con su salud y sobre todo con trastornos mentales que a veces les hacen un daño inmediato y que pues los mantienen, sí, con la adicción, pero que están bien tristes, también los mantienen ahí como melancólicos. Y bueno, pues ya hablábamos hace unas semanas a propósito de que también ha aumentado la tasa de suicidio, lamentablemente, entre jóvenes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la adolescencia en un sentido que nos pueda ayudar a entender mejor a los jóvenes, a acercarnos mejor con ellos, porque si nosotros no estamos informados de qué les gusta, de qué están haciendo, de quiénes son sus amigos, con quién están saliendo, de que nuestros hijos también nos hagan caso, porque hablamos en programas anteriores de que los mejores perfiladores para saber si nos andan en buenos pasos o no, son los padres de familia y sobre todo las madres. Las madres, con mirar a los amigos, con mirar a las amigas, con mirar al novio o a la novia, ya saben si sus hijos van a estar bien o no. Aun cuando, ojo, los propios padres se hayan equivocado en eso. Porque hay hijos que dicen, no, que pues tú por qué me dices si es eso, si eras de esa manera y tú tuviste estos errores en tu vida. Bueno, pues los chicos así son en su etapa de adolescencia, pues dentro de este desafío y crítica a la autoridad, ya lo estaremos desglosando durante el otro bloque, de cómo son sus cambios, de cómo están pasándola ellos, y que si realmente, bueno, pues cómo identificar que un hijo realmente anda en buenos pasos, o pues también identificarlo en qué está sintiendo, qué está experimentando, cómo está reaccionando a ciertas cosas, incluso hacia la autoridad que hay en casa, ¿no? Y que si tenemos sospechas de que andan malos pasos, pues cómo tenemos que hacerle. Lamentablemente tenemos que seguirlos, tenemos que buscar, tenemos que darnos cuenta, hacerles preguntas, estar constantemente en el tema de qué vamos a hacer, qué necesitas tú limitar con tus amigos para no caer en lo que ellos están haciendo. Y es que a veces también los padres perfiladores pues se dan cuenta, pero si hasta de lejitos, decía una mamá, yo hasta de lejitos no sabía cómo era ese chico que andaba con mi hija, y por más que se lo dije no quería, y al tiempo dice la mamá me dio la razón. Bueno, pues también pensar en todo eso, pero sí, la adolescencia se convierte entonces en una etapa difícil para algunos padres, pero no tan difícil cuando estamos enterados de todo lo que hacen y sobre todo qué se vive en esa etapa, y sobre todo y mucho más, recordar que también ellos fueron adolescentes. Pero vamos a ir a nuestra primera pausa, no te vayas, en un momento regresa. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues el día de hoy un tema muy especial, ¿verdad? Que vamos a hablar de la adolescencia. Y bueno, la verdad es que cuando toca hablar de adolescencia, debe uno estar muy, muy informado. He tenido la oportunidad de dar muchas veces una plática que constantemente me solicitan en las escuelas. Y muy de acuerdo estoy con que a veces los chicos, cuando entran sobre todo en la secundaria, que es como una parte que para los padres ellos notan muchos cambios, todavía no llegan a mencionar, pues es que cuando iba en sexto año, pues ya empezaba a tener sus cambios, ya empezaban que querían tener el novio, la novia, y él les atraía el sexo opuesto o el mismo sexo. Y todo esto pues es como una preadolescencia en donde empiezan a moverse y a ser socialmente más activos. Pero para explicar todo esto de la adolescencia y comentarles un poco esto que les digo, que me toca a veces dar pláticas, y donde marca justamente un padre de familia en donde ve los cambios más bruscos, como dicen ellos, los padres, los cambios más bruscos de nuestros hijos pues son cuando entran a la secundaria. Como que empiezan o entran en una especie como de acto mágico, como si algo les hubiera tocado la cabecita y de pronto se convirtieran en los hijos más desafiantes, más negativos, menos cooperativos, más difíciles de carácter, con sentimientos extremosos. Y esto, bueno, pues lo marcan mucho los padres de familia, de tal modo que lo que les voy a platicar es probable que lo estemos como, o lo esté yo apuntando mucho hacia lo que es la etapa de la secundaria y el bachillerato. Ya después, saliendo del bachillerato, bueno, pues ya empiezan a tener ahí otro tipo ya de madurez, aun cuando pues su cerebro todavía no termina de madurar. Sin embargo, dependiendo de en qué escuela estén, porque ojo, eso sí es importante. Parece que no, pero en lo social sí es importante. Entonces, dependiendo en dónde se desarrollen, pues también va a ser la forma en la que reafirmen lo que piensan o se vuelvan más desafiantes y negativos. Bien. Ahora lo que voy a tratar de hacer es explicarte, pues, cuáles son los tres cambios principales que existen en nuestros hijos cuando está la adolescencia. Y alguien me dice, bueno, entonces, ¿realmente cuándo empieza la adolescencia? La verdad es que antes había datos en donde tenían una referencia, o todos teníamos una referencia, de en cuanto a nuestros hijos empezaban a experimentar cambios. Es decir, cambios en su físico, cambios en lo que sentían, pero sobre todo inclinado a este cambio físico, en donde incluso antes hablábamos hace unos años, en donde a los 9, 10 años, bueno, pues ya en el caso de las mujeres, pues ya encontraban su primera menstruación, pero hoy también ha bajado esa tasa de edad, y de verdad estamos encontrando con casos que en un momento dado, a los 8 años, ya están teniendo su primera menstruación las chicas. En el caso de los hombres, bueno, pues también empiezan a experimentar este tipo de cosas en cuanto a su sexualidad, muy de la mano con lo físico, tener cambios. Inclusive también como las mujeres de vello púbico, ya empiezan también los hombres pues a tener todavía a su primera eyaculación nocturna, que es muy común, y bueno, pues empiezan a ellas a ver que su cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Entonces, es más o menos como para poder empezar a identificar que es a partir de la pubertad cuando empieza esta preadolescencia, que muchos libros lo marcan así. Hay otros que marcan cosas diferentes, que es ahí donde se confunden los padres. Y no es que los profesionales no se puedan poner de acuerdo, sino que la verdad también ha sido un tema de, así como el clima, que estábamos tan acostumbrados a que hubiera como un periodo en donde la gente ya sabía que en tal fecha ya llovía o venía la primera lluvia, antes era muy exacto. Hoy en día ya no. Hoy en día hay cosas así. No podemos ni siquiera entenderlas. Cuando creemos que menos va a llover, cuando más llueve, y qué cantidades de agua es la que llueve. Con la adolescencia, en su pubertad, sucede lo mismo. No está marcado hoy en día por una edad exacta, que bueno lo fuera, pues, como para poder entenderlos mejor, pero pues hay quienes ya desde los 8, 9, 10, 11 años, pues ya están experimentando muchas manifestaciones de que han entrado a la pubertad y a una adolescencia. Y hay quienes también, en otra literatura, pues habla que la pubertad es la preadolescencia. Bueno, yo creo que vale la pena como separar este tema de la adolescencia bajo el entendido de que adolescencia es cambio. Yo creo que basados en este tema del cambio, vamos a poder entender muchas cosas, sobre todo en cómo voy a desglosar más o menos las situaciones. Pero esos cambios vienen primeramente en lo físico, que ya más o menos lo estaba yo tratando, y después también en lo cognitivo. Y, pues, último aspecto es lo social. Entonces, el cambio se viene muy fuerte en lo físico, en lo cognitivo y en lo social. El físico, bueno, pues ya platicábamos un poco de esto, que empiezan a experimentar. experimentar los niños y las niñas en cuanto a un cambio en su cuerpo. Pues las chicas se ensanchan de las caderas, tienen pechos. Los hombres, bueno, pues también se vuelven así como más fuertes, experimentan como querer tener más fortaleza, más músculo, empiezan a tener sus primeras erecciones, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos cambios físicos que, por ejemplo, hay jóvenes que les cae muy bien o se empiezan a dar cuenta de que junto con este asunto cognitivo de sentirse con mucha autoridad, que ellos pueden hacer todo o ellas pueden hacerlo todo y que no necesitan consejos de papá y mamá, bueno, pues también se dan cuenta que hay jóvenes, digo, yo lo he tratado personalmente con algunos jóvenes, y puede haber inclusive chicos o chicas que no les gustan estos cambios, que hubieran preferido seguir un poco con su parte de la infancia. ¿Por qué? Porque a veces les puede representar problemas sociales, ¿no? Hay chicas que, por ejemplo, bueno, pues puede que su cuerpo se comparte de cierta manera, en donde a lo mejor se den cuenta que son más atractivas para los jóvenes, pero eso también puede caer en un asunto en donde, bueno, puedan faltarles al respeto, en donde, bueno, pues si no hay un control en el adolescente emocional, si no hay una prudencia, bueno, pues también se convierte los cambios que hay en una mujer en el cuerpo, pues a veces en un asunto de que las molesten, de que las acosten, de que, bueno, pues se hagan burlas sobre ellas en cuanto a su cuerpo, y pues por eso a veces, muchas veces no les gusta. Están como que, bueno, es que no me gusta esto y no me gusta lo otro. A veces sucede también con los hombres, ¿no? Los hombres a veces acostumbrados a lo mejor a jugar de cierta forma, de pronto se descubren que pueden tener más fuerza, empiezan a medir fuerza entre ellos, y pues hay quien dice que nada más quieren estar peleando, nada más se quieren estar agarrando, tienden a tener juegos muy bruscos, pero es justamente para tratar como de reafirmarse. Y estos cambios físicos, pues, son importantes que a veces los padres acompañemos a nuestros adolescentes para hacerles saber qué cambios están experimentando. El cambio físico, bueno, pues también va muy de la mano con este otro cambio, que es el cambio cognitivo, porque puede ser que algunos estén desarrollándose bien y otros, pues, sean otros y otras sean menos agraciados que los demás. Y entonces, esta etapa de la adolescencia en el tema cognitivo, en el tema de las emociones y de los sentimientos, pues es aquí donde los padres se dan cuenta que mi hijo está cambiando, mi hijo es más desafiante, mi hijo me contesta, dicen los padres de familia, que antes no me contestaba. Bueno, pues hoy en día en la adolescencia sí, eso nos pasó a todos, y algunos tuvimos más miedo con nuestros padres porque sabíamos que hasta con hacer un pequeño ruidito ante un regaño de ellos, con la boca, con los ojos, con lo que sea, pues bueno, nos pegaban o nos reprendían, o incluso nos regañaban enfrente de nuestros amigos, de la familia. Y bueno, pues eso fue cambiando con el paso del tiempo. Sin embargo, bueno, pues sí nos molesta como adultos, como padres, que nuestros hijos adolescentes, bueno, tengan malas contestaciones o malas caras. Y es que ellos empiezan a experimentar cambios en su forma de pensar y en su forma de sentir. Este desafío hacia los padres tiene que ver también con una seguridad que están adquiriendo. Y si estos sentimientos, hay quien dice, hay profesionales que hablan de que muchas veces en la adolescencia los hijos hacen un cuestionamiento de la forma en la que nosotros los hemos educado. Es cuando nos dicen, ah, pero pues te acuerdas cuando me pegabas, ah, pero te acuerdas cuando no quisiste platicar conmigo, y vamos. Este tipo de desafíos, de retos, de reclamos hacia los padres de familia, desde luego que no les caen muy bien. ¿Por qué? Porque antes no lo hacían. Sin embargo, bueno, el adolescente en este asunto de los sentimientos, de las emociones, pues se convierten también en seres que son extremosos. Es decir, si experimentan tristeza, pues van a ser los más tristes del mundo. Y si dentro de esa tristeza, bueno, pues hay melancolía y hay otras cosas más, pues es aquí en donde, bueno, los chicos se confunden en el tema de la vida y no quieren muchas veces hablar con nadie, se refugian mucho en ellos mismos, guardan mucho silencio, no están a la par de lo social, de convivir con la familia. Y bueno, todos estos sentimientos también se pueden ir hacia el otro lado, ¿no? Chicos que se irritan fácilmente, que les gusta pelear con compañeros en la escuela, que se buscan problemas por sí solo, a pesar de que tú como padre de familia le digas frente a un orientador, digas frente a una autoridad, es que yo no le enseñé eso a mis hijos, ¿no? Pero recuerda que estos cambios, tanto físicos como cognitivos, pues muchas veces los obliga a querer tener, no sé, un choque con los demás. Por eso es que en la etapa de la secundaria, pues los chicos se pelean demasiado y se retan y a ver quién puede más. Y cuando se mezcla con esta parte del otro cambio, que es también lo social, recuerda, estamos hablando del cambio físico, cognitivo, sentimientos, emociones, y también este cambio social, pues los chicos en la adolescencia pues ya se organizan de otra manera. Los chicos ya lo que hacen es que empiezan a alejarse un poquito de lo que es el rol familiar y prefieren estar con sus amigos, empiezan a conocer más gente, empiezan a identificar con algunos pensamientos y no necesariamente porque esos pensamientos sean iguales a los de ellos, no. A veces también tiene que ver con lo contrario, con lo nuevo que ellos quieren conocer. ¿Y a qué me refiero? Puede ser que tú estés criando a un hijo o una hija que pues todo fue siempre recto, ¿no? Que pues buenas calificaciones, que se portaba bien, que siempre andaba limpio, que siempre andaba ordenado, que sus cuadernos en la primaria siempre estuvieron impecables, etcétera, etcétera. Y es por eso que en la adolescencia, bueno, se convierte como en qué le pasó a ese niño o a esa niña, porque hacen todo lo contrario. Les gusta andar desarreglado, su lenguaje cambia. En el tema de lo social, por pertenecer, pues hacen cosas que otros hacen, con tal de estar dentro de ese núcleo, de ese club que formaron dentro de la escuela. Y son cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que también en su momento nos pasaron. En la adolescencia los chicos empiezan a tener pues una identidad sexual. Es decir, ellos seleccionan o se dan cuenta en esa etapa o se quieren reafirmar a partir de quién me gusta, con quién quiero estar. Hoy en día, si acaso, en eso sí nos llevan mucha ventaja a los jóvenes conforme a nuestras épocas, es que hoy saben decirlo y decir, sabes que yo soy esto, yo decidí, quise adoptar esta opción, lo voy a experimentar, me gusta, y bueno, pues se encuentran con un par que pues también tienen los mismos pensamientos. Y creo que en esta parte los chicos hoy en día tienen una afirmación literal de qué es lo que sienten y qué es lo que piensan. Y muchos de ellos, bueno, pues se enojan porque se intenta hacerlos cambiar en cuanto a sus comportamientos o la forma en la que quieren vivir su vida. Y esto pues algunos padres a pegar porque no están preparados, porque no lo esperaban, pero porque también hay muchos padres que hoy en día se preparan, se orientan y bueno, se basan mucho en la experiencia de los demás como para poder tener una aceptación con ese hijo o con esa hija en esta identidad sexual. Y entonces también aquí pues se juega un papel importante lo que es la sexualidad, ¿no? La sexualidad hoy en día para nuestros jóvenes pues ya no es, ya se maneja de otro modo. Hay quienes, bueno, pues también incluso empiezan hoy en día a inventar nuevos lenguajes. Regularmente a veces yo suelo disculparme cuando hago una plática y no poder decir todes, porque la verdad es que una me cuesta mucho trabajo. Les digo siempre por lo que leo, a quienes leo, con quienes me gusta mayormente tener una identidad de un libro, de alguna clase o algo, pues la verdad es que nunca me han mencionado esto, y a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, para algunos, y más en la etapa de la adolescencia, a muchos les significa demasiado, ¿eh? Y esto me lleva a pensar que también hay jóvenes que luchan por sus principios. Su parte guerrera se convierte en en un tema de lucho por lo que pienso, lucho por lo que quiero, y hay de aquel que ose cambiar mi manera de pensar, porque entonces se convierte en mi enemigo. Y a veces son los propios padres. Hay padres que dicen, es que ya no sé cómo decirle. Hay padres que dicen, ya no sé qué hacer. No esperaba yo esto, dicen muchos padres. Y sobre todo se refieren a su forma de pensar, al aceptar a nuestros hijos, pues en que en esta etapa pues tienen todos estos cambios. Y esta parte social creo yo que va mezclada con lo que sienten y sus cambios físicos. ¿Por qué detenerme un poco más en la parte social? Porque hoy en día nos estamos dando cuenta que muchos de nuestros jóvenes, la forma relacional que tienen con los demás, pues ya no es como fue la nuestra. Estoy hablando de los años 70, 80, 90. Y seguramente si tú eres padre de familia que estuviste en otra época, pues incluso valorarás mucho más la amistad que lo que se se valora hoy en día. A mí en lo personal me tocó vivir con nuestros hijos, con mis hijos, perdón, el tema de que, bueno, pues casi no sabían hacer amigos. Tienen muchos amigos, sin embargo, bueno, para los amigos que nosotros tuvimos en esta época, pues son muy pocos. Y hoy son como más selectivos, hoy apenas logran notar un defecto en el aparente amigo o amiga, y los abandonan así porque se dan cuenta que pueden tener incluso miles de amigos como en redes sociales, que aunque no los conozcan, pues ellos sienten con este ego de decir, ah, pues yo tengo 2,000, 2,500, 3,000 amigos. Y bueno, esto hace que justamente los chicos se sientan aparentemente seguros por tener tantos amigos, pero el tema, por ejemplo, de la amistad es muy diferente al que nosotros tuvimos en nuestra época. Y yo me acuerdo que los amigos, uno luchaba por crearlos, por mantenerlos, por retenerlos. Uno se peleaba así con ellos, sí, porque tenemos diferentes maneras de pensar y aparte terminábamos conociéndonos tanto que, bueno, pues este por qué dice esto, si yo lo conozco como es, o por qué señala ciertas cosas, y yo sé cómo piensa. Entonces, bueno, pues sí, los amigos a veces también peleamos. Sin embargo, creo que un tema de la inteligencia emocional es justamente que tú puedes tener una diferencia con alguien, pero continuar siendo amigos. Y creo que eso en nuestra época se nos enseñó. Hoy en día es más difícil, es más complicado. Creemos tener un verdadero amigo cuando a veces o esa amiga puede abandonarnos en una fiesta e irse si tú no te quieres ir, aunque hayan ido juntos. Y a nosotros nos pasaba al revés, ¿no? Oye, venimos juntos, nos vamos juntos, y nos cuidábamos, y decíamos, oye, no tomes, o no recibas eso que te están dando, o toma, pero no tomes tanto. Y era como un tema de la amistad muy diferente a lo que es hoy en día, y por eso también, pues, digo, a mí me lamento de verdad escuchar tantas historias, algunos podcasts también, pues que hay tanto en YouTube como en algunas otras plataformas para escuchar podcast, donde hay historias. Yo siempre que escucho historias de que sí, que a veces el propio amigo se convierte en una víctima, que era la amiga, el amigo, y a veces que de muchos años de haberse conocido tanto, que mis padres lo conocían, mi familia lo conocía, y a veces hay traiciones tan fuertes en donde pues yo me cuestiono el tema de que, bueno, ¿hasta dónde está este asunto de la amistad? ¿Hasta dónde está esta fortaleza, esta fuerza de poder decir, él es mi verdadero amigo? Porque antes, pues, un amigo se quitaba la camisa y verdaderamente te la daba. Un amigo te esperaba, si te quedabas borracho en una fiesta, pues te esperaba hasta llevarte a tu casa, o le hablaba a tus papás, él veía cómo, pero te protegía. Hoy en día pareciera que, no, pues no se quiere ir, pues que no se vaya, yo ya me voy. Esto es lo que, bueno, socialmente nuestros hijos se están enfrentando hoy en día, pero pues que los padres no debemos de dejar de lado el hecho de que, pues, hay cambios, pero pues siempre reafirmarles y decirles, no, es que ¿cómo le vas a hacer eso a tu amigo? ¿O cómo le hiciste eso a tu amigo? Tenemos que seguir promoviendo este tema de la lealtad hacia los amigos. ¿Para qué? Pues para que esta parte social que es tan cambiante hoy en día con ellos, pues, la vean ellos desde otro lugar, desde otro punto de vista. Para que, bueno, se continúe en una sanidad social que haga que, pues, que nuestros hijos vean las amistades desde otra manera, desde otra forma, ¿no? Alguien me decía en una clase, dice, yo lo que veo, dice, es que hoy en día, pues, los hijos desafían mucho a los maestros, y bueno, pues aquí entra la controversia de los valores, de las limitaciones para hacia con los maestros, etcétera, pero el chiste es que la vida va avanzando, pero aún así, siendo el respeto a uno de los valores hacia los maestros, pues tiene que seguir promoviendo y fomentando. Decía, yo criticaba mucho el hecho de que hay mamás hoy en día muy jóvenes que bueno, ya se encuentran con niños entrando a primaria y pues pareciera que la mamá todavía son adolescentes o el papá todavía son adolescentes. Y es que iniciar tener una familia mucho antes que lo que es la edad adecuada, pues a veces crea fenómenos dentro de las escuelas que se está creando hoy en día, de mamás muy jóvenes, pues cuidando a niños, ¿no? Decía una periodista, Flor Berenguer, decía, pues que niñas cuidando a niños. Y creo yo que este asunto de de la crianza, se tiene que dar sí a cierta edad, pero también el comentario iba a que pues mamás muy jóvenes, en donde pues no vivieron bien su etapa de la adolescencia, ahora la están viviendo como adultos, pues también como que no tienen la estructura, la firmeza de haber vivido una adolescencia, que bueno, donde aprendieron también de sus padres, donde aprendieron a limitarse o no, y que bueno, pues esto también es un tema que surge mucho cuando hablamos de adolescencia, de jóvenes que a temprana edad ya desean tener una familia. Y bueno, pues estos cambios pues crea desde luego dentro de lo social pues cosas que a veces ni siquiera se esperaban, o que los padres decían, no, pero es que hoy en día ya no nada más es uno, son muchos los jóvenes ya que se han embarazado y que pues tienen niños, está bien, pero tienen niñas y a veces no han terminado de madurar. Esto es una preocupación grande de los padres, pero pues que siempre creo yo que se puede tener una nueva información como para comprenderlos, una nueva herramienta como para decir, bueno, pues ya sucedió esto, pues aun cuando creas que no puedo seguirte diciendo como padre algo cuando ya estás viviendo con alguien, pues siempre te lo voy a decir, ¿no? Hay padres de familia que pudieran decir, no, pues no me meto porque pues ya es cosa aparte, pero si están muy pequeñitos o tienes todavía que asistirlo o no pudiste realmente terminar tu parte educativa con tus hijos en la adolescencia hasta que fueran más grandes, pues uno siente la inercia de querer intervenir porque hay cosas que a lo mejor ellos lo ven muy a la ligera y pues nosotros lo vemos ya desde otro punto de vista. Y pues decía un papá, recuerdo cómo decías, que la adolescencia justamente quiere decir eso, ¿no? Que adolece de algo, ¿no? Yo le decía, bueno, pero ¿qué tal si la parte final tiene que ver como ciencia? Entonces, pues, se carece de algo, pero pues hay que meterle un poquito de ciencia, de conocimiento, de saber qué es lo que necesitan nuestros hijos y en qué etapa están, como pues para poderlos entender, porque le decía, a mí casi me daban el pésame cuando yo decía que tenía adolescentes, cuando en realidad a veces hemos sido demasiado injustos con ellos, porque hay ocasiones me ha tocado tratar con jóvenes, incluso con papás jóvenes, y cuando uno detecta que los padres de familia no les dieron las herramientas adecuadas, cuando estuvieron ajenos, cuando creyeron que les estaban dando todo y no tenían una plática, una comunicación, una escucha con ellos, el entenderlos en sus sentimientos, en lo que ellos deseaban, simplemente pues de conocer pues quién les gustaba, ¿no? Un niño, una niña. Y hay padres de familia que, de una manera muy curiosa, por todos estos nuevos comportamientos de los chicos, sobre todo cuando entran a secundaria, de ser muy contestones, muy agresivos, dicen, papá, es que constantemente peleo con él, ya lo voy a dejar solo, que él se mueva como él se quiera mover. Y pues creo que ese es uno de los grandes errores. Y a veces vemos que a nivel secundaria, hoy los padres han estado cambiando un poco, pero a nivel secundaria pues hay chicos que están realmente abandonados, que incluso para muchos de ellos no tienen ni siquiera con quién recargarse a contar sus cosas, porque entre los amigos, ¿qué se pueden aconsejar? Lo mismo, ¿qué se pueden poner como empáticos? Pues sí, pero ¿y dónde están las soluciones? ¿Dónde están las cosas que nos puedan servir a nosotros para, pues, para avanzar en ciertas situaciones de la vida que a veces bloquean a nuestros hijos? Es ahí donde nosotros debemos de entender, ¿no? Que la adolescencia pues es sinónimo de cambio, que la adolescencia es un cambio físico, cognitivo y social, y pues en la parte social, que es en la que nos estamos ahí como apoyando más, pues también entran las nuevas tecnologías, entra el internet, entran las redes sociales, y esto, bueno, pues tiene que ser vigilado por nosotros. El tema de las adicciones, pues tiene mucho que ver, sobre todo en la adolescencia, porque es cuando empiezan a experimentar cosas nuevas. Una característica del adolescente también es sentir más y más y más. Y entonces, pues no falta por ahí el chico que se le acerque, pues prueba esto, te vas a sentir bien. Y estas cosas que parecieran ya como muy trilladas y que las escuchas en todas partes, es importante retomarlas porque cada generación, vamos, la vida no para. Cada generación es nueva, cada generación trae sus cosas. Pero este tema de las adicciones hoy en día pues, va a ser algo que nos debe de preocupar. Ya desde cuándo deberíamos estarnos preocupando en ello, pareciera que pues, ya, a veces se trata de combatir se combate pues desde la vida de las autoridades, de nosotros los padres, de los centros educativos, pero pareciera como que hay algo, hay un vacío más. Te decía yo que en ocasiones hemos sido injusto con ellos porque no tienen la estructura, no tienen las bases como para poder tomar una decisión en cuanto a alguna adicción o en cuanto a probar algo, o incluso hasta en cuanto a tener prácticas que no son buenas para la sociedad. Y esto creo que pone como ahí en tela de juicio de preguntarnos, quizás hoy en día, ¿qué tanto lo estoy haciendo bien? ¿Qué tanto estoy yo acompañando a mi hijo, estar en un lado de ellos? Y me refiero a estar a un lado de ellos porque la adolescencia es eso, acompañar realmente a nuestros hijos, mantenerlos vigilados de sus cosas, de sus cambios. Sí, darles su espacio y su libertad, sí, porque también lo necesitan, también lo ocupan. Dejarlos a que se pueden equivocar, pues hay que ver también nosotros como padres qué nivel de riesgo están corriendo. Hay padres que dicen, es que pues sí, a mí me gustaría que experimentara y que lo viviera, pero hay cosas que no, tenemos que detenerlas nosotros, no intentar ver qué es lo que la vida les va a enseñar, porque a veces a esa edad, en la adolescencia, pues, no se captan los mensajes. A veces ni siquiera de los propios amigos, porque yo he escuchado jóvenes que sus compañeros les han pasado algo drástico y ellos, a pesar de que pueden estar ahí como en la cuerda floja, afirman, eso a mí no me va a pasar. Y es una frase que se repite constantemente entre los jóvenes de hoy y de otras épocas, pero más hoy, creyendo que no pasa nada, que no va a suceder. Y es que cuando se pierde el contacto físico, justamente de alguna amistad, porque terminas conociendo a alguien, pues cuando estás en contacto con él, ¿no? Cómo habla, cómo se expresa, qué piensa, qué quiere, pues todo esto a veces lo dejamos un poco de lado, sin embargo, bueno, pues tiene un valor y un peso muy grande para la educación de nuestros hijos. Vamos a ir a nuestra última pausa, no te vayas, regresa. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Por aquí a la distancia me quedé como trabado. Pero bien, pues ya estamos aquí listos. Ya en nuestro último bloque, nuestro último corte. Les estaba leyendo unos mensajes que con anterioridad me habían enviado. Y justo tiene uno que ver con la adolescencia. Me preguntan que si todavía hacemos este taller que era para adolescentes durante el verano. La verdad, hace mucho que no lo hago. Pero pues ya muchos también lo están solicitando. Y vamos a ver si podemos armar uno ahora para verano, aunque sea algunas pláticas con los jóvenes. Pero la verdad es que también me toca hacerlo muy como de manera muy local acá donde yo vivo, en Valle de Chalco. Pero pues bueno, si hay oportunidad, aunque sea de ir a hacer una de estas charlas de un día, tú conoces a alguien que va a hacer un curso de verano y pues nos pueden abrir algún espacio ahí para poder ir a dar esto con los jóvenes, la verdad es que pues sería sensacional, porque es como una especie de taller en donde los jóvenes hacen una serie de actividades que les permiten a ellos pues, entender quiénes son, cómo son, hacia dónde van, conocerse, abrirse, comunicarse, entender también a los padres, Y bueno, por eso es que se ha convertido a veces en un tema exitoso con ese taller. Y realmente no lo doy porque a veces ya el tiempo me ha absorbido para otro tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, si por ahí alguien quiere, creo yo que vamos a abrirnos un espacio para poderlo hacer y que desde luego, bueno, pues lo vivan de nueva cuenta. Y es que pasa el tiempo bien rápido. Me dice esta mamá que pues hace creo que 10 años ya se lo había dado uno de sus hijos y ahora pues ya creció su otra hija y pues también le gustaría que lo tomara. Pero bueno, estaremos ahí tratando de hacer, seguramente por la zona en donde estás, a lo mejor no sabes del programa de hoy, estoy leyendo prácticamente la solicitud tuya, pero bueno, pues ya de manera personal te mandaré un mensajito para explicarte si lo vamos a hacer, si lo podemos hacer o no, si hay un espacio para hacerlo, pues con mucho gusto por ahí te estaré informando. Bien, pues tu papá o mamá, abuelo o abuela que nos está escuchando, ¿y cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te decían tus papás? ¿Qué te comentaban? ¿Qué te criticaban? ¿Qué te prohibían? Todos hemos vivido esa etapa. Los modismos en el lenguaje, las groserías que decíamos, las cosas que practicábamos, los juegos, la música, la chica o el chico que te gustaba, que hoy en día a lo mejor estás con él o no, y se quedó por ahí en el olvido, o a lo mejor hay algunos que siguen cargando a lo mejor ese amor platónico, etcétera, ¿no? Son tantas las situaciones que vivimos en la adolescencia. Hay quienes, bueno, que también en su adolescencia cometieron graves errores y que quizá hoy los estén pagando, quizá se metieron con malas amistades, los hicieron por ahí equivocarse en algo y pueden estar a lo mejor hasta pagando en un espacio donde estés enterrado o enterrada. Y pues así también recordar tu adolescencia y dirás, si yo no hubiera hecho esto, si le hubiera hecho caso a mi mamá, sobre todo a mi papá, pues quizá no estuviera yo en esta circunstancia. Hay mamás que cuando hacemos este ejercicio, esta dinámica de recordar, pues hay quienes también, pues, lamentablemente fue una etapa difícil para ellos y pues, de pronto se convirtió en algo que te marcó para toda la vida y que ese algo pues es una situación también dolorosa. Y hay otros tantos que, bueno, pues se dedicaron bien a algún deporte, se dedicaron a lo mejor a algún arte, tantas bellas artes que hay hoy en día y que pues hoy están viviendo que a partir de esas decisiones que tomaron en la adolescencia, o que también porque muchas veces los padres de familia a veces forzamos a nuestros hijos a que se salgan de ciertas circunstancias y los forzamos para que practiquen un deporte o para que canten, para que bailen, para que dibujen, para que sean artistas, para que hagan teatro, para que hagan cine, etcétera. A veces los padres los forzaron y hoy en día muchos de los hijos dicen qué bueno que mi mamá o que mis papás me forzaron a hacer esta situación, porque a veces, incluso hasta para lo económico, muchas veces no nuestra profesión no nos da el dinero que necesitamos, pero ese extra que nos obligó nuestra mamá o nuestro papá a practicar en la adolescencia, aun cuando yo no quería y era el más enojón del mundo, o la enojona, y me rehusaba a ir, pues hoy en día tiene frutos. Siempre van a estar los padres con una certeza de saber por qué hacen las cosas. Yo recuerdo mucho a un chico que era compañero de la preparatoria que a cada instante nos sorprendía con cada cosa que sabía hacer. Y recuerdo mucho que era muy callado, muy serio. Alguna vez hicimos una reunión de adolescentes y obviamente la música, la casa del amigo, los papás vigilantes porque ya andaban para arriba y para abajo, cómo están muchachos y eso. Y a pesar de que, bueno, pues, había que la cubita, que la cuba, que el alcohol, que la cervecita, pues eran padres de un amigo, un compañero, pues que nos regulaban, nos decían, no vayan a tomar tanto, no hagan esto, aquí vamos a andar, nos andaban vigilando. Y recuerdo como este chico, pues su casa era muy bonita, y pues nosotros siempre lo considerábamos en la preparatoria como alguien que era como muy estudioso, como muy ajeno, como que no les daba por jugar con nosotros, ni cotorrear, ni decir lo que decíamos, ni saltarse una clase. Y era como muy serio, muy recto. Pero yo al menos me tocó descubrir que dentro de su casa una amiga dice, oye, dice, ¿y este piano de quién es? Ah, dice, pues ese piano es de la familia. ha sido del abuelo, de mi papá, y pues ahora yo estoy practicando. Dice, ¿a poco sí sabes tocar? Dice la chica esta, mi compañera y mi amiga. Ay, es que iba a decir su nombre, pero trato de omitir casi siempre nombres. Y me dice, le dice ella, oye, dice, ¿y a poco sí sabes tocar? Dice, sí, tócanos tantito. Las chicas se pusieron ahí como alrededor y ándale, tócanos. Y se ha puesto a tocar el piano este chavo y nos ha sorprendido. Y aparte nos ha dejado ahí como, la música es muy bonita siempre. Y nos ha dejado ahí como muy nostálgico. A mí me sucedió que tenía un concepto de él, incluso del que era muy portadito, y ya viendo a sus papás, cómo lo trataban, cómo se preocupaban por nosotros, por las amistades, esta pequeña libertad que nos daban incluso de beber un poco, de bailar, pues detrás de ese chico pues había papás responsables, que lo habían enseñado. Y ya cuando empezó a tocar el piano, en una de esas bajas su mamá, y dice, ay, mira, te animaste a tocar el piano, porque nos explicaba la mamá, es que es muy tímido, no le gusta, pero mira qué bueno que lo animaron. Y entonces dice la mamá, es que él nunca quiso tocar el piano. Yo lo forcé a que tocara el piano, porque así lo hizo su papá y así lo hizo su abuelo. Y pues ahora, hoy en día, pues ya le gusta el piano. Y esas son las cosas a las que yo me refería. Y nos sorprendió mucho este amigo porque pues no, jamás consideramos que pudiera tener ese talento. Eso es lo que pasa con muchas generaciones hoy en día. Yo siempre les hablo a los jóvenes, ¿con qué nos van a sorprender cada uno de ustedes cuando sean grandes o cuando estén más adelante solos? Sorpréndanos, por favor, con que fueron a competir a X estado de la República y ganaron uno de esos lugares tan codiciados, y que pues que nos sorprendan. Sorpréndenos tocando la guitarra, sorpréndenos hablando un idioma. Hoy en día el inglés es como más común, pero antes que alguien hablara inglés, de verdad te sorprendía. Era uno entre 100. Y este uno entre 100, bueno, se convertía en alguien que tú admirabas. Sorpréndenos, no andes... dicen por ahí, no andes vociferando lo que haces o lo que sabes hacer. No, hazlo en lo secreto, en lo callado. Que puedes cantar. ¿Cuántas veces no te ha tocado un adolescente que canta, canta y nadie sabía cómo cantaba y te sorprende? Eso es lo que tienen que hacer los jóvenes hoy en día y siempre. ¿Cuántos no los descubrimos con ciertos talentos? Incluso siendo buenos hijos, incluso a veces hasta trabajando, ¿no? Porque los estudiantes damos por hecho que nadie estudiaba, no, nadie trabajaba y estudiaba. Y cuando veías a un amigo pues, que ya tenía un oficio, que a lo mejor era albañil, que a lo mejor era pintor, y a lo mejor vendía tortas, que a lo mejor hacía tamales, pues también esas cosas productivas y positivas nos sorprendían. Y hoy en día se ha estado terminando eso. Hoy en día pues, hay cosas diferentes en las que los chicos se dan cuenta. Híjole, a veces tienen hasta por ídolos a personajes que, bueno, dejan mucho que desear, que bueno, los van llevando ahí a una vida incluso hasta misógina, ¿eh? En el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, a también ser mujeres a veces violentas, que no tienen una vida social saludable, sino por el contrario. Entonces son muchas las cosas que hoy ha habido en cambios con nuestros adolescentes, que sin embargo, yo diría, esta nueva generación está haciendo un gran esfuerzo, y también quiero decir que hay jóvenes que están bien formados, pero hay jóvenes también que hoy en día se dejan guiar por muchas cosas que no son buenas, no son sanas, y es donde los padres tenemos que intervenir. Recuerden que siempre decimos en este espacio, un padre responsable es aquel que sabe dar respuesta. Y el dar respuesta es saber poner atención a lo que están haciendo los hijos y ver qué van a solucionar juntos para, si es que es el caso de que están cayendo en alguna adicción, si es el caso de que están teniendo comportamientos malos, si es el caso de que están yendo por otro lugar el cual tú no te propusiste guiar a tus hijos, enderezarlos, jalarlos, traerlos e involucrarte con ellos en su manera de pensar, en qué sienten, cuál es su artista favorito, cuáles son sus gustos tan solo para poder hablar mucho con ellos. Pero en fin, bueno, se nos fue el tiempo bien rápido. Hablar de adolescencia pues es algo larguísimo y ojalá pues esto te haya traído un poco como de tranquilidad para saber que la adolescencia es solamente una etapa que puedes estar con tus hijos y acompañándolos siempre. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, gracias a Rocío en los controles, hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde?